Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Iniciamos una hora más de música aquí a bordo en la nave del rock, con ustedes a bordo, por supuesto, y gracias por llegar a este punto y seguir escuchando la música que tengo en este cargamento y que usted me ayuda aquí a embarcarnos en este viaje musical. Yo soy su capitán, Pablo Rocks, y estamos generando esta señal desde Bogotá, Colombia, para todo el universo conocido. Estamos generando esta señal para improvisandoradio.co, Cultura Rock, AC Rock en Puerto Rico, azrock.com. También para nuestros amigos en Bolivia, César Radio Rock, The Classics y Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia, la radio que nunca duerme. Un gran abrazo a todos los oyentes que nos escuchan a través de esas plataformas y también a través de www.eltunnel.co. Por acá estaba hablando con algunos oyentes, en especial con David desde Puerto Rico, y me estaba contando pues toda la historia que desenvuelve la canción de Bon Jovi, Living on a Prayer, de Ronald Reagan y la depresión, y que también se habló en la película El Lobo de Wall Street. Son daticos que me estaba dando David. Muchas gracias, mi hermano, por ese datico. Y también me dio otro por acá. Siempre he dicho, a juzgar por el mensaje que Dreamer de Ozzy, que es la canción que estábamos escuchando antes de, en la hora anterior, finalizando la hora anterior, es la secuela de Imagine de John Lennon. ¿Está de acuerdo usted con David de Puerto Rico? ¿Con David? ¿Es una extensión de esa aspiración de un mundo mejor? Pensaría que sí, porque de alguna manera, por un lado, nos está invitando a imaginarnos un mundo mejor, y este señor, pues haciendo la analogía, sueña y vive ese sueño, de alguna manera, pues tiene esa hilación. Y justamente David nos solicita a una artista que es colombiana, pero a él le encanta, de hecho la solicita bastante. Y yo acá tengo la canción que ella está promocionando, que se llama Donde Estés, que yo sé que a David también le encanta. Y a las personas que no han escuchado a esta artista bogotana, ella es G-Mark, ella es casi, pues podríamos decirlo, una de las reinas que atesoramos mucho acá, de el power metal bogotano, colombiano. Esta mujer ha estado en varias bandas, en varias agrupaciones, pero en su trabajo como solista se ha destacado fuertemente, y pues por su disciplina. Es como todo mundo define a G-Mark. Usted de pronto va en el bus, en Transmilenio, y le dice a cualquier persona, ¿usted cómo define a G-Mark? Tal vez esta persona le dirá, es una mujer extremadamente disciplinada para hacer música. Y aquí la tenemos a bordo en la nave del rock. Esta canción se llama Donde Estés. Y con G-Mark iniciamos una hora más de música que usted, amigo oyente, me ayuda a programar a través de www.eltunnel.com o a través de nuestro WhatsApp, +57 301 770 3920. Si se acaba de conectar, bienvenidos a bordo, esta es la nave del rock. Estás con el Túnel Rock. Escuchamos a estos viejitos barbones con ZZ Top, Sharp Dressed Man, una canción solicitada aquí por nuestros oyentes, por Jorge. Le doy la bienvenida a este rincón de la internet que veo que es la primera vez que nos escribe. Ya queda agregado en nuestra lista de difusión, así que le va a llegar contenido súper chévere. No hacemos spam, no enviamos ni cadenas de oraciones, ni nada de esas vainas, ni piolines, ni nada de esas vainas, ni nada de esas cosas. Por acá también está Sebastián Ramírez solicitando música. Él dice lo siguiente, dice: buenos días, para empezar el día con todo el poder, por favor, ¿podrías poner One de Metallica? Dice él. Bueno, aquí está la petición de nuestros oyentes. Y él menciona a un amigo, un saludo gigante desde el Centro Policlínico del Olaya, todo el Departamento de Ingeniería Biomédica conectado con ustedes. Un gran abrazo a todo el Departamento de Ingeniería Biomédica. Deben estar allá entre, no sé, entre Ingeniería Biomédica. ¿Cómo me imagino eso? Debe ser como entre prótesis, ¿será? ¿Sí? ¿Me corriges? Allá, pásenme una mano, pásenme un pie, no sé, me imagino, eso lo hablo desde mi profunda ignorancia. Un gran abrazo a las personas que están ahí escuchándonos desde el Centro Policlínico del Olaya, desde acá, desde la nave del rock. Un gran abrazo y gracias por estar ahí conectados. Esto es One and Justice for All, Metallica a bordo de la nave. Thank you. importar dónde te encuentres. Si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. You were young and your heart was an open book. You used to say live and let live. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die. Live and let die. Esta es una canción que solicitó John Guzmán a través de nuestro chat en WhatsApp, +57 301 770 3920. Muy bien, sigamos con noticias. Por acá Marta me envía un enlace que me llevó a la cuenta oficial de Fito Páez. Y aquí me puse a investigar y resulta que acaban de lanzar una serie biográfica de este cantautor rosarino en Argentina que se va a llamar El Amor Después del Amor. Y va a ser pues una serie biográfica sobre la vida de Fito Páez, con la participación del mismo como productor, más el resonante de los títulos argentinos anunciados este jueves por Netflix, es decir, el día de hoy. Con otros destacados como de la comedia como Guillermo Francella y la tercera cinta de la saga iniciada con Perdida, protagonizada por Luciana Lopilato. Bueno, estaremos pendientes y por supuesto hay que verla porque pues eso hace parte de la escena del rock and roll mundial latinoamericano en este caso. Y pues estaremos muy pendientes cuando salga El Amor Después del Amor de Fito Páez. Debo agradecer a Marta por los créditos. Ella fue la que me pasó este enlace y nos mantiene informados. Y justamente, oh, qué casualidad, está sonando El Amor Después del Amor. Rock en nuestro idioma a bordo de la nave. Claro que sí, también suena. Aquí por www.eltunel.cl. We'll be right back. Estás con el Túnel Rock. Estás con el Túnel Rock. sometime. What better place than here? What better time than now? Estás con el Túnel Rock. Rolling Suicide. Escuchamos a System of a Down a través de la nave del rock sobrevolando los diferentes exitazos. Tremendos totazos del rock and roll que suenan aquí a través de www.eltunel.co. Toda la información del mundo del rock and roll la encuentras en nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook, en Twitter y en Instagram como @TunelRockOnline. Estás con el Túnel Rock. Me voy para nuestro chat en www.eltunel.co. Por acá está Joanny. Hola a todos los locos por el rock and roll de este dial online. Él quiere escuchar esta canción de Metallica, así que súbale volumen. We'll be right back. Muy bien, hemos llegado al final de este recorrido musical. Vamos a aterrizar la nave, dejarlos a ustedes en buen puerto y nos saludamos nuevamente por este mismo medio y nuestras emisoras aliadas el próximo martes a las 10 de la mañana. Un gran abrazo a nuestros oyentes en improvisandoradio.co, también para Cultura Rock, AC Rock en Puerto Rico, César Radio Rock en Bolivia, así como The Classics en Bolivia y 93.1 FM Estrella 93.1 FM Estrella 93.1 FM Estrella en Cochabamba, Bolivia. Un gran abrazo a todos nuestros oyentes que se unen a esta señal, que pues ha llegado a su final, y me voy a despedir con un datico. Con un datico, claro, como siempre. Hoy está cumpliendo años un actor. Un actor que ha hecho pues algunas cositas por la música. De hecho, se convirtió en un ícono popular a finales de la década de los 70, comienzos de los 80. Pero ese ícono popular realmente le duró muy poco, le duró casi un año, porque en 1979 sucedió algo sin precedentes en la historia de la música. Y es que prácticamente se unieron para acabar con la música disco. Eso es un dato muy importante que en algún momento hablaremos, pero hubo un locutor de radio que tenía una emisora de rock and roll, y por el auge de la música disco, a este señor lo echaron de la estación de radio en la que trabajaba, y este señor se puso una camiseta, o sea, se puso la camiseta literalmente, y se fue en contra de la música disco, tanto que de alguna manera lo logró y se conoce como el día que murió la música disco. Búsquelo por ahí en YouTube, en Google, y verás, se va a encontrar con una historia bastante interesante, en la cual pues bandas como la que va a sonar a continuación pues se verían afectadas. Y hoy está cumpliendo años John Travolta, ya pues 67 años. Un día como hoy, 18 de febrero, pero de 1954, nació John Travolta. Y se hizo muy popular por una película justamente en 1978, Saturday Night Fever, que es la que vamos a escuchar a continuación. ¡Eva! Y con esta canción me despido. Ellos son los Bee Gees. Nos seguimos el martes. Chao, chao. ¡Eva! Stay in the light.